El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola y buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, la primera entrega de este lunes 9 de enero de 2012 en MB Radio y por supuesto la primera entrega de este año 2012. Los saludos cordiales al comienzo de Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y de quien te habla, Fran J. Saavedra, que está contigo en la realización y presentación. Comenzamos un año que, bueno, nos ha deparado estos 7-8 días de sesiones, prácticamente de todo y nada bueno, porque concretamente el IBEX 35 pues ha perdido en cerca del 3-4% y el resto de las bolsas europeas pues le han ido a la zaga. En Wall Street han seguido algo mejor, pero tampoco como para lanzar cohetes. De todo ello hablaremos en esta primera entrega de Economía y Finanzas del año 2012 y al comienzo, y como viene siendo habitual, te queremos recordar las tres formas que tienes para escucharnos. La primera, lógicamente, a través de la red de emisoras que MB Radio tiene en la península y Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es. Ahí en el apartado de radio pinchas y tienes un reproductor fantástico para escucharnos en directo. Y una tercera, a través de los podcasts que generamos en cada programa y que lógicamente subimos al servidor para que puedas descargarlos y los escuches cuando lo estimes oportuno. También, evidentemente, seguimos en este año 2012 con las consultas de los amigos oyentes que nos escuchan a través de esas tres vías y que nos hacen llegar sus consultas a los analistas que aparecen aquí en Economía y Finanzas. Si tienes las tres vías que también te comentábamos ya durante el pasado año 2011, tres vías que son sencillísimas. La primera, a través del foro del mundobursatil.es, entras ahí, foro, y tienes un canal que hemos creado y que se llama Consultas de Valores y Acciones para los analistas del programa Economía y Finanzas de MB Radio. Entras allí, realizas tu consulta y nosotros la trasladamos al analista de turno. Si quieres preguntarle a un analista específico, pues simplemente lo mencionas y se lo vas a pasar a ese analista en concreto. La otra fórmula, a través del correo electrónico. Estamos unificando formas de contacto, porque unas aparecían en una página, otras aparecían en otra, yo decía otras, y un poco para, aunque funcionaran todas, pero para unificarlas y que todos estemos un poco más centrados en una serie de vías más determinadas, pues nos vamos a quedar con un correo, un número de teléfono y también el foro del Mundo Bursátil. Ya te he comentado, el foro del mundobursatil.es, consulta de valores y acciones para los analistas del programa Economía y Finanzas. La segunda vía, un correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Más fácil, imposible. mbradio@elmundobursatil.es, a través de ese correo electrónico, que no puedes entrar del foro, que no tienes tiempo, que no te apetece, que tienes el correo a mano, pues nos lo mandas, nosotros lo chequeamos continuamente y lo haremos pasar en la consulta que nos hagas llegar al analista de turno. Y la tercera vía es el número de teléfono. Muchos nos habéis dicho, bueno, ¿y cómo se hace con el número de teléfono? Que a veces pues no contestan o sale un contestador y eso. Pues nada, lo explicamos rápidamente. Llamas a el 91-751-9721, repetimos, 91-751-9721, es un contestador. Dejas tu consulta y nosotros recogemos todas esas consultas y también se la pasamos al analista de turno. O sea, fácil, tres vías, foro, correo electrónico y teléfono. O sea, que el que diga que no sabe, no puede o no consigue encontrar la manera de hacernos llegar su consulta, pues que, no sé, habrá que pensar en otras cosas. Así pues, ya sabes, tres formas para escucharnos y también tres formas para hacernos llegar tus consultas. Y vamos ya a comenzar. Comenzamos este lunes pues con recordando, en un ratito pues entraremos ya de lleno en lo que es el comienzo de la jornada en Europa, pero te contamos lo que ocurrió hasta el viernes. El IBEX 35 se dejó un 0,49%, abre este lunes en 8.289. El DAX alemán también se dejó un 0,62%, el CAC 40 francés un 0,24%, todo negativo. Curiosamente, el PSI portugués avanzó un 1,70, el Eurostock se dejó un 0,74, el FTSE MIB italiano también se dejó un 0,82%, y bueno, pues tal como te comentaba, en términos absolutos y viendo un poco pues los 8 días que llevamos, sin contar fines de semana, evidentemente, pues el IBEX 35, por citar uno, pues ha dejado cerca del 3,5%. Veremos a ver si empieza a repuntar en esta semana que comienza, con un montón de datos económicos que luego te comentaremos, que están previstos para conocer a lo largo de la semana, y también pues principales acuerdos que son fundamentales, sobre todo el del empleo, con ya superado el ultimátum del gobierno. Decían el día 7, hoy estamos a día 9, que si no llega un acuerdo sindicatos y patronal, pues que tomarían la decisión de legislar, pues un poco teniendo en cuenta esos 5 millones de parados que, según dicen los gobernantes, pues no pueden seguir esperando a que se pongan de acuerdo un día sí y otro también, pues sindicatos y patronal. La fecha clave ha pasado ya, el día 7, el ultimátum que les había puesto el gobierno, pero parece ser que les van a dar un poco más de cuartelillo, unos días más, y todo está previsto pues que se dilucide en el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 13. Veremos a ver lo que pasa, porque eso es fundamental para la economía, porque hay 5 millones de parados en España esperando como agua de mayo que les echen una mano, que les resuelvan algo la papeleta que tienen. Además, las previsiones no son buenas, se dicen que al menos durante el primer trimestre de este 2012 pues va a haber una continuación de esa destrucción de empleo, y habrá que tomar alguna medida drástica para un poco para esa sangría, taponar la hemorragia de desempleados que bueno, que lleva al país al desastre continuo. Y con 5 millones de parados, pues la economía parada, que mejor dicho, la economía que no se mueve, y que el poco dinero que entra pues se lo llevan los impuestos, eso en los que tienen trabajo. Vamos a ver qué ocurrió con la bolsa americana, el Wall Street, que ya te digo, pues le fue un poquito mejor que a las europeas. El Dow Jones genérico cerró con descenso del 0,45%, el Nasdaq 100 superó el 0,31%, el S&P 500 se dejó un poquito, 0,25%, y el Nasdaq Composite pues ascendió un 0,16%, tampoco mucho. En la última sesión, el índice Nikkei descendió un 1,16%, y bueno, pues la espada es todo lo alto, a ver qué pasa con esta segunda semana, porque ya sabes que la primera semana, entre que en España tenemos la festividad de Reyes, que más o menos parte la semana, y bueno, hasta hoy 9, pues no es que se pueda decir que se comienza, que comienza el año bursátil, pues veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de hoy. Otros datos que habitualmente tenemos en mente son los datos del eurodólar. Pues si recuerdas, a principios de diciembre abríamos con ese 1,34 que te daban si tenías un euro, 1,34 dólares. Pues ahora mismo, fíjate, está en 1,27. Ha ido perdiendo fuelle, y veremos a ver qué es lo que ocurre. El tema del eurodólar, ya te lo he comentado, pues toca hablarte del oro, a ver si lo encuentro. Oro, bueno, te digo lo del euribor, tengo aquí todos los datos, pero bueno, unos están aquí y otros están allá. El oro que, bueno, ha subido ligeramente, 0,0404, ligeramente, y está ahora mismo en 1621, aunque bastante lejos de los 2000 dólares por onza que llegó a alcanzar pues a mediados del año 2011. El petróleo Brent, unos dicen que va a seguir subiendo, y otros, he estado leyendo, algunos expertos dicen que si, por ejemplo, Irán cierra el estrecho de Hormuz, podríamos llegar a los 200 dólares por barril Brent. que esto lo llevo escuchando durante mucho tiempo y en épocas determinadas, y bueno, como mucho ha subido unos 160 aproximadamente a los 200, no lo he visto, pero bueno, como hay tambores de guerra y todo esto, unos dicen que sí, otros dicen que sí no, pues veremos a ver lo que pasa. Si la semana pasada estaba en eso 102, 103, pues ha subido así de golpe unos 10, 12 dólares y está ahora mismo en 113. El IPC pues ha bajado ligerísimamente un poquito. Y bueno, habrá que mirar, porque el IPC, en términos de inflación, habrá que tenerlo muy en cuenta, sobre todo este año 2012, que dicen que va a ser bastante crudo. Y bueno, la prima de riesgo, que nos dio un sustito, 385,4 puntos básicos con respecto al bono alemán, que está en descenso. Ahora mismo inviertes en bonos alemanes y te pagan menos de lo que inviertes. O sea que imagínate lo bien que les va a los alemanes. Y bueno, la prima de riesgo, que estaba pues ahí rondando los 300 puntos y se pegó un calentón y superaba los 385 puntos básicos. ¿Hemos estado mucho peor? Dirás, pues sí, hemos estado bastante peor, rozando los 500 puntos básicos. La prima de riesgo italiana pues está en esas cifras. Y bueno, hay que asustarse, hay que tener precauciones, hay que tener cuidadín, pues sí, porque ya 385 puntos básicos ya son palabras mayores, los 400 no digamos, y los 500 pues ya son, es de otro mundo. Pero mientras pues vaya bajando a 300, 350 y eso, pues es algo más o menos asumible. No es lo ideal, pero bueno, asumible hasta cierto punto. Y vamos ya con los titulares que nos ofrecen los diarios económicos, que tomamos como referencia. Tomamos tres, Expansión, Cinco Días y El Economista. Empezamos con el diario de Unidad Editorial, Expansión.com, que abre con un protagonista, Cameron, que dice que podría aumentar su aportación al Fondo Monetario Internacional. También habla de Irán, que dice que enriquecerá uranio. Los analistas vuelven a hablar del crudo a 200 dólares. Era algo de lo que ya te comentamos al hablar del precio del dólar. La tasa Tobin, esa famosa tasa que querían imponer a los banqueros para que haya pues un dinero para poder pagar a los más desfavorecidos, pues va a ser la protagonista de la cumbre de Merkel y Sarkozy. Va a haber una serie de cumbres. Y según dicen, que lo leeremos en algunos titulares, el presidente español Rajoy está desaparecido, dice que hasta que no asista a la cumbre de enero de la eurozona, de los altos mandatarios, pues no comparecerá en el Congreso de los Diputados. Uno lo echan de menos, otros dicen que es normal, porque para contar algo que no es tangible, que va ocurriendo, para no contar una cosa sobre, o sea, hacer comparecencias sobre pequeñas cosas, pues va a hacer el día 30, está previsto una gran comparecencia sobre toda esa serie de medidas que ha tomado el gobierno prácticamente desde que llegó al poder. Más noticias, guía práctica de inversiones para sortear la subida de impuestos. Ya sabes que han subido los impuestos una barbaridad, sobre todo el tramo del IRPF, y bueno, pues el diario Expansión nos ofrece esa guía para un poco sortear o intentar aprovechar pues los recovecos que nos dejan para ganar un poquito más de dinero con el ahorro. Raúl Pérez es un empresario sobre vinos, dice que los vinos no necesitan esa sofisticación que a veces nos venden. Más noticias, 10 prendas imprescindibles que comprar en rebajas. Hablan de tendencia y marcaje de la Confederación Nacional del Mercado de Valores a las cajas de ahorro. Le están echando el ojo para ver lo que cobran sus directivos, para un poco garantizar que no se desmadre ese montante y que las cuentas pues sigan estando claras. Más noticias, sobre todo de empresas. Yoigo y Orange ganan en 2012 a Movistar la batalla del móvil. Ya sabes, los operadores móviles virtuales, que a los operadores, llamémoslos clásicos, pues le están haciendo un roto con ofertas que no pueden asumir los operadores, llamémoslos clásicos, para diferenciarlo de los virtuales. ¿Qué podemos esperar del Centro Económico y Social? Es algo que nos comenta Miguel Ángel Uriondo. Y también pues hablan de el empeoramiento del estado de salud de Fraga, que ya sabes que estaba pues malito y ha tenido que ser pues tratado este fin de semana por un empeoramiento. Vamos con el diario Economista, dejando atrás al diario Expansión. El Economista abre con también noticias relacionadas con el mundo de las cumbres, esa cumbre que va a tener lugar el día 30, Merkel y Sarkozy, ante el más difícil todavía, salvar un trimestre crucial. Ya te hemos comentado, y además lo traspasamos a los analistas, que cada cumbre es la madre de todas las cumbres, pues esta parece ser que es la más importante, al menos la más importante que tenemos en lontananza. Pues eso, nueva reunión del eje franco-alemán y el Consejo Europeo, que tendrá lugar el día 30. Después ya sabes que Rajoy comparecerá en el Congreso de los Diputados para contarnos un poco qué ha sido de esta cumbre y de todo o todas las medidas que han tenido que tomar hasta ese momento. Las bolsas arrancan la semana con los bajistas campando a sus anchas. Hablan de la preapertura, de la que te hablaremos en un momento. El pequeño comercio agoniza. La situación de muchos pequeños comercios en España está siendo agónica, y no solo por el parón del consumo y la continua caída de las ventas en los últimos meses, sino también por la falta de crédito y liquidez. Hay un análisis sobre la opacidad de las entidades y se preguntan por qué algunos banqueros se resisten a revelar su salario. Más noticias en el Economista. Portugal afronta una huelga de 5 días en sus puertos. Y también los ajustes del nuevo gobierno no pasan factura política a Rajoy. Esta noticia se refiere a diversas encuestas que han aparecido durante el fin de semana en algunos medios de comunicación y que dan a entender que, a pesar de los recortes y de las subidas de impuestos, pues de momento el crédito, vamos a usar un término económico, del nuevo gobierno, del presidente Rajoy, pues sigue prácticamente intacto. Dejamos el Economista y nos vamos a 5 días. 5 días empieza hablando de el gravamen que una compañía tiene que pagar. Por ejemplo, dice que una compañía X, no especifica, pero dice que una compañía que ingresa 1.000 millones tiene que pagar solamente un gravamen del 17%. Y el titular, sobre el antetítulo, una multinacional tributa al mismo tipo que un contribuyente medio. Las bolsas afiliadas al rojo. Los futuros prevén caídas del 0,3%. De eso hablaremos en un momento, porque tal como te hemos comentado desde comienzos del programa, ya en diciembre, vamos a darle un poco más de perspectiva para que haya 20-30 minutos de mercado para ver un poco pues cómo va el gráfico, porque de la apertura a los 10 minutos siguientes varía todo bastante, aunque ya te digo que de momento pues está la cosita bastante tranquila. Ha comenzado en rojo y sigue en rojo, pero bueno, luego entramos ya de lleno para contarte pormenorizadamente cómo van las bolsas, los mercados en toda Europa. Iberia pierde 3.000 euros cada día que vuela a Europa. Cada vez que un avión de Iberia levantó el vuelo en 2012 entre destinos españoles y europeos, las cuentas de la aerolínea se apuntaron a una pérdida media de 3.000 euros. Y el monto total, 270 millones en el año. La noticia de Merkel y Sarkozy, de esa cumbre que tendrá lugar el día 30, el diario 5 días no le da tanta importancia y la reserva pues a media página. Merkel y Sarkozy se reúnen hoy para iniciar el esbozo del nuevo tratado. Sector financiero, las cajas rescatadas pierden 10.890 millones de depósitos en 10 meses. 3 de los 6 grupos que con dinero FROB, el Fondo de Rescate Bancario, y la intervenida Caja Mediterránea, CAM, sufrió una fuga de depósitos de 10.890 millones de euros en los primeros 10 meses de 2011, y también apunta a las causas, que es la dura competencia y el daño reputacional. Mercado laboral. 1 millón de trabajadores registra una subida salarial superior al 4%. Hasta noviembre había 6 millones de trabajadores con un convenio revisado o recién firmado, y la mitad de esos trabajadores registran subidas salariales de entre un 1% y el 2%, pero 1 millón de ellos firmó incrementos superiores al 4%. Más noticias. La plantilla de las aseguradoras crece un 5% en 2010 a pesar de la crisis. Y también que España se enfrenta a otra recesión. Pero ¿hay escapatoria?, se pregunta. Es un análisis de Miriam Calavia. Y poco más. Cameron dispuesto a acabar con las primas de los ejecutivos y claves para elegir el mejor, la mejor cuenta nómina con regalo para este comienzo de 2012. Y más o menos eso es lo que nos depara la prensa en este lunes 9 de enero, comienzo del año en Economía y Finanzas y también comienzo de la sesión. Sesión y también programa de la primera entrega. La segunda ya sabes que lo tendremos a las 19 horas, a las 7, también aquí en MB Radio. Si te parece, nos vamos con un indicativo, un poquito de música y enseguida vamos con el presente, lo que está ocurriendo ahora mismo en los índices y a ver si esas previsiones que había en la preapertura pues se confirman o empezamos a ver los colores un poquito más verdes. Pues nada, jinglito, música y continuamos aquí en Economía y Finanzas en MB Radio. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y tras escuchar ese poquito de música y los indicativos de nuestro programa, nos vamos a lo que está ocurriendo ahora mismo en el IBEX 35, que aunque empezaba con pues negros presagios, color rojo, pero parece ser que se va recuperando. Aunque, bueno, todo no está dicho. Empezó pues perdiendo un poco y ahora mismo pues lo que llevamos estamos en los 8.315 puntos, subiendo un 0,31 y bueno, estamos allí pues subiendo, bajando, bajando, subiendo. Veremos a ver qué nos depara el resto de la sesión, aunque supongo que va a estar pues bastante movidita. Por valores, Abengoa pierde ahora mismo un 0,37%, Acciona un 0,90%, ArcelorMittal pierde un 1,90%, el BBVA pierde un 1,13%, Fomento de Construcciones y Contratas un 1,71%, Ferrovial un 0,74%, Gamesa un 2,37%, Gas Natural un 0,42%, también Grifols se deja un 0,39%, Iberdrola un 0,63%, Mediaset un 2,61%, Telefónica también pierde en la apertura un 0,57%, el Banco de Santander no se queda atrás y pierde un 1,43%, el Banco de Sabadell un 1,24%, Repsol YPF un 0,32% y Popular 0,39%, OHL para completar 0,59%, esto en cuanto a los títulos en rojo. En verde, ¿hay algunos que se salvan? Pues sí, hay unos cuantos que bueno, tienen mejor pinta. Vertis un 0,36%, Acerinox que casi avanza un 1%, 0,97%, ACS un 0,18%, Amadeus también supera el 1% en subida, 1,12% concretamente, Bankia un 1,62%, Bankinter un 0,20%, BME 0,73%, CaixaBank un 0,19%, Día que se estrenaba el día 2, tal como anunciamos, y que ahora el IBEX 35 ya no se llama así, sería el IBEX 36 porque tiene 36 valores, pues supera el 2%, fíjate, un 2,69%, casi nada. Iberofoods un 0,44%, Enagas un 1,08% y Endesa un 0,22%. Los valores bancarios, van perdiendo fuelle, y los valores bancarios de las antiguas cajas y la banca mediana, pues parece ser que aguantan el tirón. BBVA con ese 1,13% en rojo, y el Santander que tampoco consigue mantener, déjame mirar, un 1,43% en rojo, pues parece ser que siguen lastrando al IBEX. Veremos a ver lo que pasa. 0,34-0,33% al alza, pero ya te digo que hay valores muy significativos con alta ponderación que están un poco arrastrando a la baja, y veremos a ver qué es lo que nos depara la sesión al filo de las 5:30, 6:15, que es cuando se cierra. Habrá que tener en cuenta durante el día de hoy una serie de datos económicos, como el índice de precios al consumo de China. También se da a conocer la balanza comercial alemana, la balanza por cuenta corriente también de Alemania, y también conoceremos la balanza comercial de Francia. Mañana conoceremos el índice de producción industrial de Francia y ya el miércoles conoceremos el índice de producción industrial en España. Y también, pues, otro dato fundamental, la balanza comercial del Reino Unido. Así pues, las espadas ahora mismo en todo lo alto, como dirían los clásicos, y veremos a ver qué es lo que nos depara el resto de la sesión. Está todo complicadillo y siempre te decimos, pues, pendiente el tema de la cumbre que va a tener lugar a final de este mes de enero. Siempre se habla, pues, de que va a ser la madre de todas las cumbres, la siguiente, y bueno, termina, se quedan unos acuerdos, pero al final pues terminamos en lo mismo. Hay que esperar a la siguiente para que nos digan exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ahora mismo 0,30 en positivo, el IBEX 8.314 puntos, lejos de los 8.500, pero también lejos de los 8.000. Vamos a mantener un margen ya grande, tanto a la larga como a la baja, para un poco comentar con los analistas que tendremos esta tarde, creo que Enrique Cordero de esbolsa.com, para que nos hagan un poco el desglose de lo que está ocurriendo en el resto de la sesión. Ponemos aquí el punto final. Ya sabes que Economía y Finanzas lo puedes escuchar en EB Radio, también en podcast, que subimos en cuanto terminemos de grabarlo, y en cuestión de minutos te lo tendrás a disposición para que puedas escucharlo en el momento que estimes oportuno. Como siempre, desde la producción ha estado la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde, serán las 19 horas y una hora menos en Canarias. Hasta entonces, que pases muy buena tarde. Sigue escuchando EB Radio, que tienes una programación muy, muy interesante. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de EB Radio.